Luis Franco Hidalgo. Después del cierre del local, cerré aproximadamente a las 22:15 horas, me quedé en el interior haciendo caja, haciendo unos inventarios, y llegó un grupo de personas jóvenes, aproximadamente entre 10 a 15 personas, empezaron a tocar la puerta del local. Y yo, al no abrirle, tampoco estaba solo, no había ningún ruido. Empezaron a patear la puerta, tironear la reja. Y gracias a Dios tengo una buena protección, tengo reja, tengo una puerta de lata, así que no pudieron ingresar. Y yo me encontraba dentro de ese momento y, claro, me asusté bastante y llamé a Carabineros. Y los individuos después ya que no pudieron entrar y sacaron los conos que tengo afuera yo para protección de las mismas personas, los clientes, los colocaron en la calzada por Santa María para impedir el paso de vehículos. También sacaron unos sacos de basura que estaban acá y cortaron el tránsito. Y de ahí después caminaron hacia el sector poniente, digamos, por Santa María. Y minutos después llegó Carabineros, pero ya sí han ido ya. Así que felizmente no pasó nada, solamente fue el susto. En el local de Papas Fritas también estuvieron tironeando las puertas, trataron de mover el carro, pero como está bien, digamos, bien empotrado, no pudieron tampoco moverlo. Pero se veían bastante violentos y eran varios. Mire, yo creo que andaban sobre 10 personas, porque eran varios, porque están todos como desparramados. No actuaban como juntos, decían 3, 4, pero eran varios. Salían afuera, pero ya se habían ido, y ahí los vi que iban caminando hacia el oriente por Santa María, o sea, poniente.